toda esta fuerza que tenemos, pero también donde tenemos que empezar a nombrar las cosas que están sucediendo, a reconocer qué es lo que nos mantiene atadas a este suelo, a esta situación, a todo esto que no logramos cambiar, empezar a darle su nombre. Así que por eso escribí esta canción. Pero prestes la atención a la letra. Estamos con Mare Advertencia Lírica. Gracias por estar aquí esta noche aquí en Santana. ¿Cómo fue todo? Muy agradable. En realidad es, ya he venido varias veces aquí a Santana y siempre me es un gusto poder compartir de nuevo con la gente y encontrar también gente nueva que se acerca al proyecto. Y pues más que nada también agradecer a la gente que hace posible tanto mi visita aquí como pues este espacio cultural que es para la comunidad y que está también proyectado a diferentes artistas. Y pues ahora a mí me tocó la oportunidad de compartir y muy agradecida. ¿Y qué te gusta de tus visitas a Santana? Primero que nada es como encontrar a la comunidad mexicana. Creo que una de las cosas es precisamente que al estar en una distancia tan separada, a veces es difícil que haya esa conexión del arte, de las noticias en sí mismas. Entonces traer la palabra desde México, venir a compartir parte de la historia de lo que está pasando allá y además poderlo hacerlo a través del arte es una de las cosas que yo agradezco poder hacer y que me gusta también hacer aquí con la gente. Y hoy viniste aquí al Centro Cultural de México a presentar un nuevo disco también. ¿Nos platicas un poco de tu nuevo disco? Bueno, mi nuevo disco se llama Siempre Viva y trato de que sea un respiro, una semilla de esperanza, tratar de ser un poco de alivio para todo lo malo que está pasando, para todo el dolor que estamos viviendo en un momento de tanta muerte, poder recordar que estamos vivas, que estamos vivos y poder disfrutar de eso. ¿Y de qué manera los santaneros pueden seguir esa conexión con sus tradiciones? ¿Qué sugieres que hagan los de Santana aquí? Pues creo que hay varias plataformas en la actualidad, como pues precisamente el internet, que tiene como mucha información de lo que está sucediendo en México. Y creo que una de las cosas también es no solo como acercarnos a la cultura, a la parte bonita, a lo más tradicional o al parte del folclore, sino también conocer la historia que hay detrás, todas las noticias que están pasando, cómo les afecta a los paisanos, a las paisanas, todo lo que está sucediendo a nivel político, ahora que se vienen también como pues muchas políticas públicas que se van a estar aplicando. Creo que es necesario también estar conscientes, aunque no estemos en ese territorio, de qué es lo que está pasando, porque al final de cuentas es nuestra gente también la que sale afectada. Pues una otra cosa más que le quería decir a Santana aquí. Pues solamente dar las gracias y pues ojalá que sigan el proyecto de Mare Advertencia Lírica en todas las redes sociales, en la página de www.mareadvertencialirica.com y pues ahí estamos gustosos de compartir el proyecto. Más fuerte, más fuerte. No quiero tu pila.